XCX en las mañanas de la X 103.9 FM. Charlie está estrenando banda sonora de una serie. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál? Es una serie ahí que vi este fin de semana, pero... Y de una te acordaste ella y dices, esta es Charlie XCX. No, y de hecho estuvo en redes sociales presentando la banda sonora. ¡Wow! Esta serie. Tiene algo... Tiene una referencia como a la generación X, tiene como una frase de una canción de Nirvana. Come as you aren't. Así dice, come as you aren't, pero no me acuerdo cómo se llama la serie. En todo caso... Este fin de semana estuvo hablando de ella en redes sociales, hablando de la banda sonora y de la música de la serie. Estaba con Von Dutch abriendo las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que estén muy bien, como dicen los correos corporativos. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Camila Opegui? Mi fin de semana estuvo un poquito movidito, pero... Alcancé a descansar. ¿Ah, sí? Sí. Yo no te vi descansando ayer. Yo te vi enganchada, enfrascada en una conversación que dije, son las 8:30 de la mañana. ¿Qué está haciendo Camila Opegui peleando con la gente porque le dicen gomela? Yo no estaba peleando, yo quería entender. Hay cosas que no me dejan dormir. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es la vaina? ¿Qué significa ser gomelo en este país? Porque pareciera que todo el mundo tiene un significado distinto. Es muy probable que así sea. Entonces, para algunos, ser gomelo es ser uno creído. Básicamente, para la mayoría de la gente que nos oye, somos gomelos. Claro. Partamos de esa base, ¿no? Sí, sí, sí. No, y yo no considero que eso sea ni bueno ni malo. Está bien. Ok. Eso es subjetivo, todo bien. Yo creo que, de todas maneras, cuando a uno le dicen gomelo, le dicen a uno gomelo como despectivamente. Despectivamente, sí, lo dicen es por... Desde ese lado. Por ofenderlo a uno. Exacto. Pero yo no considero que esa palabra... sea algo malo, ni claro. Algo bueno. O sea, para mí... Yo te dije ayer, tú eres la caleña más gomela que yo conozco. ¿Por qué? ¿Qué me hace ser gomela? Pues eres classy, eres más elegante que el promedio de la persona o de la mujer caleña que conozco. Ok, sí. Tienes buenos modales, no sé. O sea, hay un montón de cosas que arman la palabra gomela. Claro. Que identifica. Ya cuando uno está en ese lado de la conversación, cuando uno es gomelo, como lo pinta todo el mundo, sí. Pues uno sabe muy bien cómo es la vuelta. Uno dice, sí, claro, ya sé. Entonces, porque habla bonito, porque no habla arrastrado, entonces no es. Es gomelo, exacto. Sí, claro. Yo lo veo más desde el lado. Como humano, es que para mí hay gente que puede ser gomela y yo puedo ser para otra gente gomela. Eso viene ya desde la parte del contexto de uno y de la perspectiva de uno. Claro. Entonces, para la persona que para ti puede ser gomela, de pronto para mí no. Ajá. Entonces, eso, ahí llegué a esa conclusión. Todo el mundo le puede decir gomelo a cualquier persona, en realidad. Es probable. Hay como un estándar definido en la sociedad colombiana, no. No hay estandarización de la gomelería. Exactamente. La estándar. Pero bueno, ¿cuánto tiempo duró este intercambio de ideas y de conversaciones? Porque yo... Fue ya largo. Ya hubo un momento en que dije no. No, fue largo. Ya dije no, yo tengo que descansar también. Yo sí quería hacer eso como manera de investigación y me di cuenta que nadie tiene idea. Sí, nadie. No. Yo creo que la mayoría de la gente le dice a uno gomelo porque sienten que uno tiene más plata que ellos. También hay gente que piensa así, totalmente. Sí, creo que esa es la base de toda... gomelo es que creen que uno gana más dinero o alguna cosa y que por lo tanto entonces uno se cree mejor que ellos. Exactamente. En Medellín, no tiene sentido. En Medellín, por ejemplo, en la investigación que hice el día de ayer, las personas paisas dicen que los gomelos son los rolos, que para ellos la palabra gomelo no existe y es más como la creída. La creída, sí. La creída. Claro, es otra cosa. La creída. ¿Sí vio? Ay, hombre, qué cosa tan interesante. Vea, investigaciones de domingo que funcionaron. Mira, ¿y por la noche qué hiciste? Por la noche estuve haciendo un montón de cosas. En realidad estoy organizando toda la semana. este fin de semana cumpleaños mi esposo, entonces le estoy armando toda, mejor dicho, eso tiene muchas fiesta? Arandelas. Pues no es una fiesta, es una partidita de torta, pero con amigos, entonces hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Okay. Esta semana está potente. Sí, Alejo. Está potente y fría. Sí. Sí. ¿Y usted cómo le fue el fin de semana? Yo estuve bien. ¿Qué hizo? Yo estuve bien. El sábado me levanté temprano, hice cosas por ahí como en la casa y el domingo hice mucho ejercicio. Ah, muy bien. Sí. Y luego salí a comer y ya. ¿Y a dónde fue? Qué rico. Fuimos a un lugar que se llama Trem. Ahí, Trem, sí, lo conozco, delicioso. Sí, ahí al frente del Carulla de Quinta Camacho. Sí, qué rico. Estuvo bueno. Mañana es en la X 103.9. Bueno, Dayana está de Día de la Familia. Sí. Sí, señor. Entonces hoy les toca aguantarnos a Camila y a mí. Les toca soportarnos a nosotros dos en las mañanas. Toca. Vamos. Ahora que estamos hablando de gomelería, ¿cuál es el concepto? La gente joven, la gente de hoy en día, la gente de entre los 18 y los 25, ¿tiene algún nombre nuevo para la palabra gomelo o el gomelo sigue siendo gomelo? Yo creo que ya no se usa el gomelo. O sea, como que... ¿Ya no se utiliza? No, es más, ¿por qué? Ya en las nuevas generaciones nadie se refiere al otro como gomelo. Ok. Sino como algo como, uy, esa vida es como súper cool, ¿no? O es súper top. Tiene okay. Ya otros significados además, pero ya no se usa tanto gomelo como antes. Ok, lo cual me lleva a la pregunta de hoy, de arroba la X más música, sobre conceptos que ya no entendemos porque estamos viejos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tendencia te hace sentir viejo? Tendencias que lo hacen sentir a uno viejo. Por ejemplo, funar. Funar, ¿cuándo llegó funar? Antes decíamos todos curtir y ya, ¿no? Claro. Ahora no, me funaron. En sí. Vez de, como era de bello, curtir. Sí. Curtir, funar. Yo no llegué a ninguna de las dos. ¿Cuál era la tuya? Yo he sido funado incansablemente en Twitter, pero no todavía. Cuando me funaban, todavía la palabra funar no existía. Es que es muy nueva. Me pregunto de dónde sale. ¿De dónde sale la palabra funar? Sí, tengo que buscar. Por ejemplo, outfit. Antes uno decía pinta. Me voy a poner la pintica, les voy a mostrar la pinta. Bueno, el outfit sí es un anglicismo ahí que... Claro, pero ya se usa. Claro. Hace mucho tiempo. Yo le digo a mi mamá qué tal mi outfit y no entiende nada. Cuéntenos, ¿cuál es esa tendencia que lo hace sentir viejo aquí en la mañana de la X? Y estaremos leyendo sus comentarios durante todo el programa, deseándoles un muy buen día, buen comienzo de semana con Top Thumping, Chumbo Wamba. Chumbo Wamba en las mañanas de la X, que son patrocinadas por Muebles To Go. Novedades todos los meses para hacer espacios únicos como tú. Y con To Go tenemos noticias para arrancar la semana. La primera de ellas es internacional. El diagnóstico de una forma agresiva de cáncer de próstata. El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el expresidente, sufre cáncer de próstata, según anunció su oficina este domingo. Biden, de 82 años, recibió el diagnóstico el viernes después de ser visto por un doctor la semana pasada por síntomas urinarios. El cáncer ha sido descrito como de nivel 9 en la escala de Gleason, utilizada en medicina para evaluar esta enfermedad, y muestra metástasis ósea, lo que significa que se trata de un cáncer de próstata más agresivo de lo habitual, según informó la oficina del expresidente. Cancer Research UK, una organización independiente de investigación oncológica, clasifica su tipo de cáncer como de alto grado y explica que esto significa que las células cancerosas podrían propagarse rápidamente. Según el comunicado, el expresidente y su familia están estudiando con sus médicos las mejores opciones de tratamiento. Tras conocerse la noticia de su diagnóstico, Biden recibió apoyo de ambos partidos. Su sucesor en el cargo y rival político, el presidente Donald Trump, dijo en su red social Truth Social: Melania y yo estamos entristecidos al conocer el reciente diagnóstico de Joe. Les enviamos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill, la esposa de Biden, y a la familia, y le deseamos a Joe una rápida y exitosa recuperación. Kamala Harris, vicepresidenta en el gobierno de Biden y quien la relevó como candidato demócrata en las últimas elecciones, escribió en X que ella y su marido, Doug Emhoff, tienen a la familia Biden en sus oraciones. Joe es un luchador y sé que afrontará este desafío con la misma fuerza y resiliencia y optimismo que siempre han definido su vida y su liderazgo, dijo Harris. El expresidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, dijo en X que él y su mujer Michelle están pensando en toda la familia Biden. Nadie ha hecho más que Joe para encontrar tratamientos innovadores para el cáncer en todas sus formas y estoy seguro que luchará en este desafío con las características, determinación y gracia. Rezamos por una recuperación rápida y completa, dijo Obama, que en 2016 le encargó a Biden que liderara un programa de lucha sobre el cáncer que su gobierno puso en marcha. La noticia más importante del mundo es esta noticia sobre el expresidente Joe Biden con Tugo. Si todos te dicen que tu hogar se parece a ti, entonces lo estás haciendo bien. Tu hogar es como tú. Muebles Tugo. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Son las mañanas en la X 103.9. Aquí está Sarah Larson. Esto se llama Ruin My Life. Sarah Larson con Ruin My Life en Mañanas de la X. Otra de las noticias importantes, Cami, este fin de semana fue el bonche, el berrinche de Andrés Calamaro en Cali. Uy, no, que es esa pena, ya no más. No, este señor, mire, yo amo la música de Calamaro, tuve la oportunidad de verlo en Argentina y él en cualquier parte del mundo siempre hace lo que quiere. Y claro. ¿Sabe una cosa? Él es un artista que siempre su fanaticada le ha permitido esa rebeldía y todo eso, pero hay una delgada línea entre rebeldía y ya grosería con su público y con su fanaticada. Sí, eso están diciendo, ¿no? Que pues nadie le está diciendo nada. No, es que él siempre busca cualquier forma de irse del escenario. Acá también pasó lo mismo, en el Festival Cordillera se fue. Pero este volvió. ¿Volvió? O sea, tengo entendido que fue como que medio hizo el amague de irse, pero volvió. ¿En Cali? En Cali. Sí, volvió. Y volvió y se volvió a emberracar. Y volvió y se fue. ¿Ah, sí? Yo lo que vi ayer, a mí, o sea, yo me puse a ver en redes sociales porque eso estaba, mejor dicho, el bonche de tu vida, la gente tirándole muy duro. Yo dije, bueno, ¿y qué habrá hecho? Pues de todo lo que uno espera de Calamaro. Porque sus shows ya, él sale borracho, ya sus shows, él no está cantando. Hay muchas cosas que el fanático ya está cansado de los shows en vivo de Calamaro. Yo dije, ¿qué pudo haber hecho más, no? Y el man, de un momento a otro, estaba cantando, Alejandro. O sea, la gente cantaba, el man hacía que la gente coreara, todo normal. Y de un momento a otro, coge su chaqueta y hace como si fuera a torear. Sí, sí, la Verónica. Exacto. De siempre, sí. Y cuando torea, como que se acuerda. Como que ahí, ¡puf!, se le estalló la pepa. Y sí, llega y dice, un saludo para mis amigos toreros, para la tauromaquia, no sé qué, la, la, la. Y ustedes, que los dejaron sin trabajo porque no votaron por eso. Cancelados, ustedes bloqueados. Están bloqueados. Cancelados. Y el man se va. Y después vuelve. Y dice que hasta nunca, Cali, hasta nunca, sí. Y se va otra vez. Hizo varias veces ese showcito. Bueno, y publicó algo en redes, una nota que lo deja uno pensando un poco, pues ahora ya lo borró, pero ayer debía haberle tomado un pantallazo, se lanzó contra todos aquellos que están en contra de la tauromaquia. Sí. Estuvo hablando en contra de la gente joven, sí, activista, animalista, los llamó fascistas, no, nazis. Ay, Dios mío. Les dijo cualquier cantidad de cosas. Y en cierta forma, yo, digamos que me parece bien el cachetadón a ese wokeismo que está de moda y que en realidad no aporta nada más allá de un montón de indignaciones digitales, sí, ¿cierto? Sí. Estoy de acuerdo con que un tipo como Calamaro se pueda parar delante de los wokistas y decirles que son una manada de hipócritas, como lo dijo ayer. Pero también me parece muy contraproducente que esté dándoles tanto crédito cuando supuestamente dice que la vida es lo que pasa por fuera de la internet, ¿no? Así comenzaba su post ayer, decía, ayer llegué a Cali con algo de miedo, pero no, pasó absolutamente nada en el aeropuerto. Pensé que iba a ser recibido por una horda de jóvenes fascistas, animalistas, y no había nadie en el aeropuerto, lo cual quiere decir que la vida es lo que pasa por fuera de la internet. Entonces me parece muy chistoso que, aunque se da cuenta de que en realidad la vida es lo que sucede por fuera de la internet, sí, siga dándole tanto crédito a la gente que lo torea y que le dice un montón de cosas en redes sociales, que lo torea. Esa es una muy buena. A Calamaro lo torean mucho con esa vuelta. Pero sí, ni siquiera Calamaro puede escapar a la necesidad constante de estar en redes sociales armando algún tipo de bonche. Alguna vaina, siempre. Porque siempre, a la final, yo creo que la relevancia cultural que tiene Calamaro en estos momentos la tiene es a través de sus posiciones radicales frente al asunto de la tauromaquia, lo que dijo en el concierto no extraña a nadie, y aunque unos cuantos lo abuchearon, La verdad es que la mayoría de la gente que va a ver a Calamaro pues sabe que es un tipo al que le gustan los toros, sabe que le gusta el show también, que sí, le gusta irse temprano de sus shows. Es una realidad, hace mucho tiempo no termina un show él hasta el final. ¿Será? Sí, hace mucho tiempo que se va, ya sea por licor, porque le dio soroche, cualquier situación es una excusa para él irse. Sí. No sé, yo repito, le entiendo su desprecio por el moralismo de izquierda, que se ha tornado en realidad tan fascista como el de la otra parte, pero sus berrinches en redes a veces son muy penosos, como el que hizo ayer. No, y eso me parece una vergüenza. Sí, y a veces también pienso que esos ídolos de barro que llamamos músicos son producto más de nuestras percepciones de la realidad que cualquier otra cosa, ¿no? Como que eso de separar la obra del artista, que era algo que estaba discutiéndose ayer, me parece muy difícil porque es bien impreciso y bien incierto. No es fácil separar la obra del artista porque el artista está construido en muchas ocasiones en nuestra mente. Sí, exactamente. ¿No? Uno se hace a una idea, uno tiene un ideal, uno no tiene la verdad sobre quién es ese artista, quién es ese individuo que está allí. A veces, de hecho, lo que uno tiene pensado del artista está construido en la cabeza de uno y está completamente desconectado de la realidad de esa persona como individuo. En muchas ocasiones siento yo que el artista, o lo que vemos del artista, somos nosotros. Exactamente. ¿Sabes? Como que eso es lo que uno ve. Uno dice... lo que yo siento del artista es más una proyección de mí que del artista como tal. Siempre, por eso le da uno tan duro cuando los conoce, porque se le caen los ídolos. Claro, los ídolos de barro que son los músicos y que siguen dando lore. Y fue noticia, pues, este fin de semana en Cali arrancando la gira. Sí, arrancando la gira. Mr. Andrés Calamaro siempre haciendo bonche. Es lo nuevo de Benson Boone, se llama Mystical Magical. El álbum se llama American Heart. Lo amo mucho. Yo sé. Ay, no, ya estoy esperando que salga este álbum, que además suena muy bien. Y él había hablado ya en Coachella, ¿no? Que se venía, ya había dado como unas pisticas. Y ya lo tendremos el 20 de junio, ¿no? ¿Haz 20 de junio? 20 de junio, dice. Ok, bueno, ahí está Mystical Magical de Benson Boone en las mañanas, 103.9 FM. Llegó el momento de estrenar Renault. En Alianza Motor aprovecha descuentos de hasta 8 millones de pesos en referencias seleccionadas. Visítalos en sus sedes, Avenida Boyacá con 167, Centro Mayor, calle 80, carrera 19 con 127, y su nueva sede en Madelena, Autopista Sur, número 6678, Bogotá. Aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. Me dice Juan Abel. Sí, sí, sí. Que Gomela tiene dos orígenes. ¿El de Gomelo, la gomina? Sí, el de la gomina es uno. Ajá. ¿Cuál es el otro? El segundo es del italiano. Ajá. Gomelo con doble L, niño mimado o elegante. Ah, se parece más al de... Se parece más, pero dicen que es la menos aceptada. Ah. Y otra teoría menos popular sugiere una posible raíz italiana del término gomelo o gomela, que en algunas regiones se usaba para referirse a niños bien vestidos o mimados. Sin embargo, esta hipótesis es más especulativa y con menos respaldo lingüístico, pero ahí está. Ok. Y funar. También. Juan Abel me dice que la palabra funar proviene del idioma mapudungún, hablado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina, y en mapudungún, funa significa podrido o estiércol. El verbo funar se utiliza para referirse al acto de realizar una manifestación pública de repudio o denuncia contra una persona o entidad. Ok, bueno, Juan Abel, te amamos. Muchas gracias por habernos sacado de la ignorancia el día de hoy. Es importante, salga de la ignorancia con las mañanas de la X103.9 FM. Hoy continúa el juicio contra Diddy, Cami. Uf, yo le estoy siguiendo la pista a este juicio porque creo que se nos están haciendo los locos. ¿Tú crees? La semana pasada me tocó ver una parte muy, muy, como muy impactante. Cuando las hijas de Diddy las sacan de la corte, pues, ¿se dice la corte? Sí, sí, claro. Las sacan de la corte porque ya lo que se estaba hablando ya era muy gráfico y imagínense, que les toque sacar a las hijas de Diddy. Es que hubo momentos bien difíciles la semana pasada, bien durante difíciles. 4 días estuvieron haciendo el cross-examination, estuvieron como atendiendo a esta mujer, a Cassie. Cassie Ventura. A Cassie Ventura, quien tiene 8 meses y medio de embarazo. Sí. Y quien ofreció detalles explícitos de los famosos freak-offs, de las fiestas orgiásticas que hacía el reconocido magnate del hip-hop, dueño de Bad Boy Records, a quien el gobierno estadounidense está acusando, entre otras, de tráfico sexual, sí, prostitución, sí, entre muchas otras cosas, ¿no? Tiene varias denuncias ahí. Sí. Pero en este momento, en la parte en la que vamos, todavía no hemos tocado todas esas denuncias. Apenas está casi hablando del maltrato. Pero ella era la testigo... Estrella, era ella la testigo clave. Sí, sí, sí. Tuvo varios problemas. Porque lo que está diciendo la defensa de Diddy, uh-huh, es que todas las personas involucradas en las fiestas sexuales que organizaba habían consentido, habían todas dado su autorización, eran adultos consensuales, sí, de todo el asunto. Sí, sí, eso es lo que dice la defensa. La defensa dice, nadie fue obligado a venir a estos freak-offs, nadie fue obligado a tener relaciones con nadie, uh-huh, absolutamente nada de lo que se hizo fue forzado u obligado, y por eso presentaron, entre otras, extensas conversaciones del gigante del rap que se ha venido a menos con Cassie, sí, mensajes de texto donde ella accede, donde ella pide, donde ella dice querer estar en los freak-offs, uh-huh, y además de eso, pues el asunto de la negociación de $10 millones para silenciarla luego de que el magnate del rap la golpeara en los pasillos de un hotel. Sí. Entonces está complicado. Hay que ver, sí, porque casi una de las cosas que dijo la semana pasada era que mucha gente estaba invitada, más que todo la élite de Hollywood estaba invitada a estas fiestas, pero que no sabía qué pasaban adentro. Es como si usted hace una fiesta y yo voy. Pues usted me invitó, yo voy. Pero luego cuando llegan a la fiesta yo me doy cuenta que están pasando un montón de cosas muy turbias y que de alguna otra forma son forzados a, primero, callar lo que está pasando y, segundo, a participar. Claro. Eso es lo que dice Cassie. Ese es como su argumento. Habrá que ver quién de los dos tiene las pruebas para demostrarlo. Sí, va a ser muy difícil esta semana. Hay más testigos. Esta semana hay más personas involucradas en los freak-offs. Sí. Esta semana va a haber 2 personas más que van a estar, señor, testificando en contra de Sean P. Diddy Combs, en el que parece ser el caso criminal de farándula más importante, sí, de 2025. Estas son las mañanas de la X, son las 7:34. Aquí está Kendrick Lamar con SZA. Esto es de GNX, el nuevo álbum se llama Luther. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like a... Kylie Minogue con Love at First Sight en las mañanas de la X-103.9. ¿Viste el buque de la Armada de México que se chocó contra el puente de Brooklyn ayer? No le puedo creer, eso siempre pasa como en el puente, ¿no? Se están chocando mucho, ¿y qué pasó? Cuente. Dos personas murieron y más de una decena resultaron heridas después de que un buque escuela de la Armada de México se estrellara contra la base del puente de Brooklyn. Según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, las víctimas fueron identificadas por autoridades de México como la cadete América Yamilet Sánchez y el marinero Adal Jair Maldonado Marcos. El barco Cuauhtémoc transportaba a 277 personas cuando perdió potencia e impactó contra el puente, dijo el alcalde Adams. Funcionarios de la ciudad dijeron anteriormente que problemas mecánicos podrían haber causado el accidente, aunque la causa de la colisión sigue estando bajo investigación. El ayuntamiento de San Mateo del Mar en Oaxaca, México, identificó a estos dos tripulantes como las víctimas del accidente el pasado sábado en el puente de Brooklyn, así que pues es una triste noticia y bastante sorprendente los videos fueron virales, como lo de Calamaro también este fin de semana. Pero venía, o sea, yo siempre me pregunto cómo se chocan los barcos, ¿no? O sea, como que ellos van a cierta distancia. Sí, quién sabe cómo funciona la física en el agua, tiene que ser como muy compleja de manejar, pero lo cierto es que pues todo el mundo estaba diciendo este fin de semana, no, y tiene la bandera mexicana y ahorita Trump entonces va a decir que es un ataque terrorista. Ay, había mucha gente, mira esa teoría conspirativa. Mucha gente especulando sobre ese tema. Otra noticia importante de este fin de semana, Cami, fue el anuncio de Green Day. Pero yo no entiendo. Aquí, yo me muero mucho, Alejandro. Pero ¿por qué? Mire, porque primero, nunca los he visto en vivo. Ok. Segundo, porque hicieron parte fundamental de mi crecimiento, okay. Green Day. Ok. Pero verdaderamente. Entonces les tengo lo que es Blink-182 y Green Day tienen un espacio importante en mi corazón porque me llevan a ese lugar de la nostalgia, ¿no? A mi época adolescente. ¿Ya dijeron la fecha o no? No, apenas el viernes dijeron que ya iban a estar muy emocionados porque ya iba a empezar su gira por Latinoamérica. Entonces la gente empezó a descontrolar porque se rumora que podría estar llegando por estos lares en Colombia. Podría estar llegando Green Day este año. O sea, en 2025, ¿no? En 2025. O 2026 estaría bien, pero que vengan. A mí me sorprende el entusiasmo que hay alrededor de la llegada de Green Day a Bogotá, porque aunque en ocasiones anteriores sí se ha visto muy emocionante el tema, lo cierto es que ellos no han sido grandes vendedores de boletas acá. No, la última vez que estuvieron fue en 2017, ¿se acuerda? Sí, y tuvieron que ponerla... La tarima como transversal, que la tuvieron que poner como... Eran el Simón Bolívar. En el Parque Simón Bolívar, sí. Y fueron muy... A ver... Fueron como 10.000 personas. Sí, entre 10.000 y 14.000 calculo yo. No era pues una cosa exagerada. Sí, ahora no me van a matar, pero eso fue lo que se dijo en ese momento. Sí. Que sí, no sí. Había vendido las boletas que esperaban. Supongo que esperaban, no sé, 25 o 30 mil boletas y terminaron... Por lo que tengo entendido, vendiendo 10.000. Ahora, en ese momento, cuando sucede eso, cuando uno habla con los que están cerca del empresario o a la empresa de conciertos, todos dicen, no vendimos, ¿no? Sí, también. Pero mi jefe siempre dice también, los empresarios siempre dicen que no vendieron. Sí, es verdad, es verdad. Siempre dicen, uy, estamos colgados, y es... Pero siempre hacen plata, entonces sí. Uno no entiende cómo funciona. Sin embargo, yo sí estuve en el show de Green Day, un show increíble, ¿sí? Increíble. No, ay, esos, no me muero, me lo sueño. Esos tipos son fenomenales, pero ahora veo que esta generación de ustedes está mucho más emocionada que lo que hace... Sí. Puede ser, mira que sí. Hace 10 años. Una buena percepción de la gente ahora De pronto más jóvenes, otras generaciones esperando a Green Day. A mí no me tocaron en el 2017, no los alcancé a ver en vivo, pero sí espero poder verlos este año, si no es el próximo, pero que vengan a Colombia. Ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que está bien, es necesario. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, son las 7:46. Y aquí está Green Day. Esto se llama Brains 2. Love Again de Dua Lipa al aire en 103.9 FM, la xmasmusica.com. Ella regresa a Bogotá el 25 de noviembre con el Radical Optimism Tour. El estadio El Campín va a ser el escenario de su esperado concierto. Las entradas ya están disponibles en ticketmaster.com. Estas son las mañanas en la X. Cami, ¿cuál fue la pregunta que hicimos hoy y qué ha dicho la gente? ¿Qué tendencia lo hace sentir viejo? Cristian dice, cuando me invitan a un brunch, ¿qué es eso? ¿En qué momento ya se dejó de decir vamos a desayunar? Bueno, es que brunch no significa desayunar, significa más o menos desalmorzar, es desayunar y almorzar, por eso se le dice brunch, pero entiendo que debe ser por el anglicismo que se usa en las nuevas generaciones. Sí, no, igual, pero siempre ha sido una, no sé, creo que la tendencia de brunchar... Uy, qué más rico. Pero eso es... Ya cuando uno se va de brunch es que está como entrando en años, ¿o no? ¿Sí? Digo yo, pues. Bueno, puede ser. Yo siempre me he sentido como medio una tía desde que nací, entonces puede ser que yo lo haya normalizado. A mí me encanta el brunch. No, es que no es nada más rico, es muy rico. No. Pero no hay mucho brunch place acá, no hay mucho lugar donde brunchar aquí. ¿Cierto? Pues en Bogotá pues como yo que... le puedo dar una lista, Alejandro. ¿Sí? Yo soy una catadora de brunch. ¿De brunches? Sí. Okay, sí. Y en Bogotá hay muy buenos lugares. Hay unos muy costosos, pues, que yo digo, tampoco. Hay gente que te puede cobrar en un hotel, en una vaina, te puede costar tranquilamente 300 mil pesos. Eso hay unos, está... Por eso te digo, hay unos brunches que uno dice, no, juepucha, no los vale. Ahora, lo que pasa es que mucha gente va a los brunches a beber. También. Eso también es bueno, ¿no? Esa también es la parte linda del pues brunch. Sí. Mimosita. Sí. Sí. Pero aunque no, yo vayas a comer. Pero he visto, por ejemplo, en los hoteles que la mayoría de la gente va al brunch porque la barra es como medio libre por sí. esos 300, 400 sí. mil pesos. Entonces, claro, arranca, llegan a las 12:30 del día sí. y están hasta las 6 de la tarde bebiendo como cosacos. Sí. No, a mí ese no me gusta tanto. A mí me gusta ir tipo 10 y terminar de comer, así que se me salga el ombligo a las 2 de la tarde. Uf, y ya, me doy por bien servida. Mira. ¿4 horas? De comilona. No, ay, sí. Yo siempre que hago brunch es como entrada por salida. Voy, desayuno, almuerzo ¿sí? y salgo. ¿Así de rápido? Sí. No estás valorando, no estás valorando, Alejandro. No estoy valorando. ¿Qué más dice la gente? Camilo dice, la vuelta del cassette y el vinilo. Muchos jóvenes los compran sin saber lo que era rebobinar con un lápiz o el ruido de la aguja rayada. ¿Qué nivel de vejez? Sí, Camilo. ¿Qué nivel de vejez eso de...? Sí. Ese comentario está muy cucho. Se le cayó la cédula, sí, Camilo. Con toda. Steven dice, cuando veo Instagram con 0 fotos y solo guardan los estados en la parte superior del perfil, a mí eso también me llama mucho la atención de esta nueva generación. Que no dejan fotos. Que no dejan fotos. Y las que dejan son blurred, como... borrosas, donde no se ve nadie, y luego vuelven y las borran. Sí. Incluso hay una tendencia de esta generación que dice, en vez de poner un caption cualquiera como hola, aquí con mi primo, o aquí en Bahamas, o a lo que sea, comiendo rico, ponen, es posible que lo borre más tarde. Sí, might delete later. Exacto. Eso yo no lo entiendo. No, es verdad, no pero, lo entiendo. Pero no te da algo de envidia. Yo a veces, por ejemplo, veo las publicaciones de mi hija Silvana, y si ella está... Uno entra y tiene 3 publicaciones. ¿Vio? Y yo digo, qué bueno sería tener solamente 3 publicaciones. ¿No te han dado ganas a veces de hacer lo que hacen los pelados y decir, bueno, voy a borrar todo? ¿Cómo era Bad Bunny, por ejemplo? Bad Bunny borra también. Sí, no. Y la mayoría hace, también es una estrategia de marketing para los artistas, ¿no? Que borran todo para ver qué pasó. ¿Viste que Karol lanzó como 16 fotos, Karol G? Ahora y que... sexy. Severas fotos. Severas fotos se lanzó. La vi, y además también en el piso haciendo sus pasos bien sexy. Cogiéndose las nalgas. Sí, ajá. Grabbing that ass. La vi, ¿no? Y mostrando también. 16 fotos. No, esa vez es la creo que el posteo más sexy que le he visto a Carol. ¿Será que le dura y la borra? Yo creo que eso va... Me imagino que eso es un disco nuevo o una canción nueva, ¿no? ¿Será? Yo puede sí ser. Creo. Puede ser. Yo sí creo, porque vi un par de fotos ahí que tenían como un nombre de una canción en unos calzones o alguna cosa. Ah, mira. O sea, mira, puede ser unas pisticas. Sí. Con una canción de Chavela Vargas de fondo. Sí. Cosas que nos hacen sentir viejos, como tendencias que nos hacen sentir viejos en Mañanas de la X. ¿Qué más ha dicho la gente? La gente dice usar XD. ¿Como para reírse? XD. Es como, claro, un emoji. Sí, claro. Y yo le hago caras a Alejandro. Ay, señor. Por acá dice Martín la palabra detonar. Ay, sí, yo también me enteré de esta palabra hace como una semana. ¿Detonar? Detonar. Detonar, pues uno creería que es una explosión, ¿no? No, o también detona algo como en la cabeza, como un, claro, un detonante. Trigger, ¿sí? Sí. Pues no, detonar es... cuando tú tienes sexo, en realidad. No te puedo creer. En sí, es como, uy, no, ya quiero que me detonen, detonar, perdón. What? Te quiero detonar así, y nadie sabe lo que estaban hablando, y en realidad es eso. Yo me enteré hace 2 semanas. No, o sea, Llegué tarde, ya me estoy preocupando por mi edad, Alejandro. Sí, además todo va como tan rápido que uno dice, no... No quiero saber ya nada, no me interesa saber absolutamente nada. Pero usted ya tiene las palabras, si usted escucha de pronto a su hija que va a decir, no, es que voy a ir a detonar, usted ya sabe. Espero no tener que oír eso jamás en mi vida. Pero es que ella no sabe, las personas no saben que todos sabemos ahora. Sí. Eso es otro lenguaje, detonar. Benito. Bueno, ya vengo que voy a ir a detonar, qué fuerte, ¿no? No, por favor. Son Mañanas de la X103.9 FM. Son las 8 y 4. Camilo Pegue y Alejandro Marín poniéndoles discos, hablándoles Lora un rato. Aquí está Mr. Niall Horan. Esto se llama Slow Hands.